Tenemos ya las 8 de la mañana con 21 minutos y antes de irnos a la pausa queremos contarles a ustedes que la Fundación Museos de la Ciudad es una organización pública que reúne a varios museos y centros culturales públicos y privados tras una serie de acercamientos a esta red que se une Fundación Telefónica, un espacio de arte y de cultura. La Fundación Museos de la Ciudad y Fundación Telefónica Ecuador firmaron un convenio de colaboración a través del cual Espacio Fundación Telefónica, centro que fomenta el arte y la cultura digital, comenzará a formar parte del Sistema Metropolitano de Museos y Centros Culturales de Quito, en aras de generar un plan de trabajo vinculado que permita el desarrollo de proyectos y actividades que apoyen el desarrollo cultural y tecnológico de la población de la capital. En el acto de la firma estuvieron presentes María Augusta Proaño, directora de la Fundación Telefónica Ecuador, y Andrés Palma, director de la Fundación de Museos de la Ciudad. Para Ana Vaz, experta de arte en este espacio, señala que esta cooperación en conjunto servirá para que exista un trabajo integral, sin competencias. Para continuar promoviendo el rescate y la construcción de la cultura y la interacción entre los gestores, para divulgar nuevas formas de arte, como bien sabes, el espacio Fundación Telefónica tiene el objetivo de promover una visión más digital de la cultura. Entrar en red, pues justamente lo que trae es ese aporte y ese beneficio tanto para nosotros como para la Fundación Museos de la Ciudad. Nosotros, como te comenté anteriormente, queremos aportar nuestra experiencia en el uso de la tecnología dentro de las exposiciones, dentro de todas las iniciativas paralelas que se desarrollan en torno a las mismas. Por su parte, María Augusta Proaño en la inauguración expresó su agradecimiento por la apertura. Agradecemos al Sistema de Museos por abrirnos las puertas y hacernos parte de ese compromiso. Reconocemos la pulcritud de su trabajo, dijo. Hace más de un año se inauguró en Quito el espacio Fundación Telefónica, un centro cultural creado para desarrollar el debate, la reflexión y la comunicación alrededor de la cultura digital, la innovación, las ideas y la tecnología. Fundación Telefónica lo implementó en Ecuador como un proyecto de su eje cultura digital y como el quinto espacio de una red similar que funciona en varias ciudades, como es el caso de Madrid, Buenos Aires, Lima y Santiago de Chile. Al momento, en sus instalaciones se desarrolla la exposición La Bailarina del futuro, la misma que estará en exhibición hasta el próximo 22 de septiembre. Luego vendrá la exposición Tao Jansen. Te voy a dar la primicia. Tenemos la exposición de Tao Jansen, que es un artista holandés, cuya propuesta se fundamenta en la creación de unas figuras asombrosas a partir de materiales de reciclaje, que son futuras figuras monumentales que se desplazan incluso. Y esta exposición la vamos a tener desde el 11 de octubre hasta el 24 de noviembre en el espacio Fundación Telefónica, que está ubicado en la avenida Simón Bolívar vía Nayón, en el centro corporativo Ecopark, en la planta baja de la Torre 2. Ahí van a poder disfrutar de esta muestra. Desde su apertura, espacio Fundación Telefónica ha logrado la visita de unas 12.715 personas a sus exposiciones itinerantes, promoviendo la participación de centros educativos y universidades. Además, ha realizado alrededor de las diferentes muestras más de 69 eventos paralelos entre conversatorios, conferencias, conciertos, cineforos y talleres. Esta alianza permitirá crear espacios de encuentro para continuar promoviendo el rescate y la construcción de la cultura y la interacción entre sus gestores, divulgando nuevas formas de arte y cultura como la digital, siendo esta una herramienta necesaria en la nueva sociedad tecnológica. Con 25 minutos, hacemos una pausa y ya regresamos con nuestra siguiente invitada, Mía Terán, y hablaremos sobre el tributo a las diosas de la música. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios.

yéndonos a la época moderna, Adele ha sido una mujer que ha destacado muchísimo por sus canciones. Lady Gaga, que también es una gran intérprete, cantante, compositora. Entonces también me basé un poquito en medio en lo que está, o sea, en lo que está dicho en general en las en las redes, en la historia, en lo que está dicho por los charts, ¿no? Por los charts de la música y también por las cantantes que yo he admirado y admiro toda la vida, que han sido mis referentes. Mía, ¿desde hace cuánto tiempo usted en la música? Yo estoy en la música desde muy chiquita, vengo de una familia de artistas, Pancho Terán, Juan Carlos Terán, los hermanos Diablo, pues vengo de ese linaje, entonces tengo la suerte de que me hayan heredado esta no sé cómo llamarlo, este talento. Entonces obviamente pues trato de explotarlo todo el tiempo. Yo estoy cantando todo el tiempo, ahorita estoy más enfocada un poco en la actuación, estoy viviendo en Bogotá actualmente, enfocada en la actuación, pero siempre estoy cantando. Entonces, bueno, ahora las redes sociales que están tan de moda, tan al frente de todo, pues yo subo todos los miércoles pequeños covers de canciones que, la que me nazca ese día, canciones de un minuto. Ahora, Mía, usted dice, estoy dedicada a la actuación, nunca dejo de cantar, voy a hacer el tributo a las diosas de la música, proviene de una familia de músicos. ¿En algún momento ha pensado usted, por ejemplo, rendir un tributo a las diosas ecuatorianas de la música? Claro, es más, hace poquito hicimos un, no fue específicamente a las mujeres, pero hicimos un musical, de teatro musical, con música solamente ecuatoriana de los ochentas, era como de los ochentas, noventas y un poquito de los 2000s. Entonces fue muy bonito, se llamó Para que no me olvides, el musical, como la canción de Juan Fernando, y cantamos canciones de Juan Fernando Velasco, de Contravía, de Tercer Mundo, cantamos un montón de canciones ecuatorianas y estuvo de, ¿cómo se llama? De Tranzas. Y estuvo hermoso. Entonces me gusta hacer un poco de todo. Ya hicimos eso, eso fue una temporada larga. Fueron 3 meses que estuvo en temporada de musical. Fue súper chévere, a la gente le encantó. Y en efecto, claro, queríamos hacer algo con la música ecuatoriana, que es muy chévere. O sea, hay música ecuatoriana espectacular que hay que explotar, ¿no? Hay que sonarla, hay que cantarla, hay que estarla oyendo. Pero esta vez me dio ganas de hacer esto porque, no sé, me dieron ganas, es la música que yo he seguido, es mi referencia en cuanto a género, hablando, ¿no? ¿Cómo le va ahora en las tablas? Ahorita bien, muy bien, estoy, como te digo, enfocada en la actuación, entonces... ¿Próximamente saldrá alguna obra ya en Colombia? Estoy un poco más en la televisión. Ajá. Es un poco más. Entonces tuve ya mi primer proyecto allá, hice un papel para una serie de televisión que va a salir en Netflix, entonces es muy chévere porque Netflix ahorita es una plataforma muy importante. Y ¿cuál es su papel? Hacía el papel de una monja. De una monja, era en una serie que es la vida de Simón Bolívar. Está muy muy chévere la serie porque es una historia muy interesante. ¿Ya está saliendo, está circulando? Todavía se está rodando, todavía se está grabando y sale el próximo año, el 2019, y la pueden ver tanto en Netflix, cuando se estrena en Netflix Latinoamérica, como en, si no estoy mal, sí, va a ser en Teleamazonas porque pues Caracol, va a salir en Caracol Colombia y a su vez en Teleamazonas. No está dicha todavía la fecha exacta de estreno, pero es a principios del próximo año, y pues para eso ya nos ¿Y cómo faltamos. Se llama la...? La serie se llama Bolívar, una lucha admirable. Bolívar, y es la historia de la vida de Simón Bolívar, la historia de Manuela Sáenz. Entonces, hay muchos personajes de la historia con los que nosotros nos sentimos muy identificados de esa serie. Es muy chévere, además, fue muy bonito porque quisieron ser muy fieles a la historia, lo más fieles posibles. Entonces, Manuela Sáenz era ecuatoriana y pues la interpreta una ecuatoriana, que es Shani Nadán, que es una guayaquileña. Manuela era quiteña, pero pues ya que le está interpretando una ecuatoriana en una serie tan grande y tan importante como va a ser Bolívar, una lucha admirable, entonces es muy bonito. Entonces fue muy chévere estar con ella ya, estábamos dos ecuatorianas. Bolívar, que era venezolano, lo interpreta un venezolano, y así. Entonces, es una serie gigantesca de 400 actores o más. Con, va a estar muy, muy chévere. Mía, ¿y te esperabas, por ejemplo, esta actuación, pasar de la música a la actuación? ¿Sabes qué? Bueno, yo estaba en la actuación de teatro acá en Quito, ¿no? Acá sí estaba porque pues mi mamá es actriz también de teatro, Cristina Rodas, y por ahí también medio que no tenía dónde más. Yo estaba ahí ya puesta, pero hacía teatro y la televisión no la tenía tan presente. Porque pues en estos momentos la producción de televisión es un poquito más de Guayaquil y pues no se me había ocurrido ir a Guayaquil. Y cuando pensé ir a Colombia, dije, bueno, quién sabe, ¿no? O sea, finalmente sigue siendo el arte de actuar, simplemente es otro medio. Y mira esto, salió esto y fue, me encantó. Cada vez me gustan más ramas del arte y estoy súper contenta que salga lo que tenga que salir. Mientras más se haga, mejor. ¿Te estás preparando en algo afín a lo que te gusta, la música, el teatro? Sí, claro que sí. Yo trato de mantenerme en formación. Esta es una carrera en la que nunca se deja de aprender. Es como la medicina un poco, ¿no? Mientras más vayas tomando talleres y talleres, más vas aprendiendo porque cada vez hay nuevas técnicas, nuevos profesores, nuevos profesionales que ya quieren compartir sus conocimientos. Entonces, en efecto, ahorita regreso a Colombia a tomar un taller con dos actores de teatro muy reconocidos, y así los talleres que yo veo que me interesan, pues los tomo y voy trabajando en mi crecimiento, en mi crecimiento profesional. Bueno, y les recordamos a ustedes, amigos, amigas, que comparte aquí en los estudios de la radio Mía Terán, quien este 21 de septiembre en el Teatro de Scala Shopping en Cumbayá se presenta el tributo a las diosas de la música. Así que todos están cordialmente invitados. ¿Cuál es el proceso de acceso al teatro? Nos gustaría. Ustedes pueden comprar las entradas en la página web del teatro, que es www.elteatro.com.es. ¿Tiene el costo de cuánto? Y tiene un costo de $13 por entrada. Y en la boletería del teatro, en el Scala, en el centro comercial, están ya la boletería abierta desde el jueves. Jueves y viernes ya pueden comprar en boletería. ¿Cuántas mujeres estarán en escena en ese tributo? Irónicamente, soy la única. Soy yo y todos los hombres son los músicos, son todos hombres. Pero pues no importa, ellos igual son, bueno, eso no dije, la banda son The Warhols, es una banda de músicos muy profesionales, muy chéveres, y por ahí va a haber una que otra invitada especial. Eso ya es algo que tendrán que verlo ahí en vivo, entonces no se lo pierdan para que realmente puedan disfrutar. Es un concierto para todo el mundo, para todas las edades. Lo van a disfrutar desde las abuelitas hasta las peladitas de 5 años. Así que no se lo pierda, este 21 a las 7 de la noche le esperan, entonces en Scala Shopping. A las 8, a las 8 de la noche. Bueno, ahí estarán presentes varias divas de la música a través de la voz de Mía Terán. Muchísimas gracias por haberte dado gracias a ti, este espacio. Gracias a ti por la invitación, muchísimas gracias.